gimnaste el rencor, llenaste el vacío abismal. Enderezaste mis pasos también, tu gracia me acompañará. Algo nuevo experimento en mi ser, no lo quiero detener. Como torrentes que entran para saciar mi sed y hambre espiritual. Ríos que corren hasta controlar, poder me invade y me hace vibrar. Gemidos indecibles hablan por mí, alaban al Padre de la eternidad. Saciar mi sed.